Gracias, gracias, mi Carlos. Dice aquí que para... ¿Ama? Para el primo y el Cachis. Ellos acaban de llegar de allá, de Dallas. De Dallas, ¿eh? Pero de Dallas, Texas. De Dallas, Texas. Ahí para los vagos, llegué de la partida. Y una vez más acá para mi hermano que dice que para toda la raza de la pobreza. ¿Cómo no, carnalito? Ahí le va, pues. Ándale, pues, para Alberto de Tijuana. También para los camarógrafos que están por ahí con la videograbación del recuerdo de las quinceañeras. Allá por el extremo izquierdo, al fondo. Por aquí al frente también tenemos un compañero, un saludo especial. Y damas que por ahí le están acompañando. Tenemos nuestra siguiente melodía y la enviamos para ellos que están grabando esta bonita noche de 15 años. Con el nombre de Otro Día Más Sin Verte vamos a enviarla para que usted siga disfrutando nuestras canciones. Ahí para el ingeniero que le gusta mucho. Le enviamos para Leslie. Otro día más sin verte, gracias por ahí complacidos. Ay,